de lo que fuera y de lo que soy. El mundo converge con su humanidad, alguna en vilo y otra tanta en su flor, de lo sensato, de lo irrisorio, de lo prudente para todos y para todo, de lo que somos hoy y seremos mañana, que lo que fuimos quedó en el pasado, si no es que en el olvido, de lo que fuera y de lo que soy. Si en vilo no estuviese, afortunado soy. De lo que fuera y de lo que soy, meditemos en sigilio con nuestra fe leal en nosotros y en nuestro Dios. Nuestro andar es testigo de lo nuestro, nuestra confesión ante la conciencia, si no se cae en confusión. De veredas anegadas, de pensares y confesión, de veredas anegadas en los lares cercanos y otros tantos con los mares en intromisión. De veredas anegadas de verdad y de mentira, que el palo y la cuarta cestan en lo no leal mañana, si no es que antes. De lo que fuera y de lo que soy, si en vilo no estuviese, afortunado soy. Nuestro andar es testigo de lo nuestro, nuestra confesión ante la conciencia, si no se cae en confusión. El mundo converge con su humanidad, alguna en vilo y otra tanta en su flor. De cada.